Yo no sé si soy una persona como las demás. Nunca hago nada positivo, me dedico a soñar. Solo puedo soñar. Paredes blancas veo universos de verdad, universos infinitos que nadie puede imaginar. Cuando abro los ojos nada me parece verdad, todo es un engaño, de la realidad. ¿Quién traga mierdas porque mierda quiere tragar? Ahora sé que el mundo son cuatro paredes blancas, un pedazo de cielo lejano y chorro de agua fría, corrientes eléctricas recorren mi cerebro y grito una pastilla. Un estúpido vestido de blanco me da una pastilla, me da una ducha de agua fría y una descarga de energía. Ahora tengo un sueño plano, lo demás es mentira.